tan bellaca, me la voy a llevar pa'l baño. No creen amores desde el día que sufrí un engaño. Nena buena, y yo por lo de la mente se la daño. De suciería yo te puedo dar un seminario. Visionario, ya yo te imaginaba sin ropa, machineando. Tú sabes que los filis se rotan. Me hizo seña, yo la mandé a montar a la troca. Cuando estamos de camino se toca. En la disco tú bailas y cambia el ambiente. Tanto los bandidos diciendo presente. Está dura pues traila, y si tú quieres vente, que el party no acaba hasta el día siguiente. Young Kings, baby. Suelta, yo la toqué y lo puro pa' que la baby se envuelva. Si vio que entramos como 50 y yo me le pego pa' que lo sienta. Ya vio la movie, mochó la 40. Tú andas suelta. Cuando yo nací yo tenía la gorra puesta, la prenda puesta, 2.43 peinas respuesta. Entramos en la disco, el brillo como que molesta. Cuiden a su puta, tienen cara de contenta. Yo power, y quemando sour. La máquina y la baby, todas tienen los power. Yo le tiro la plata y con ese culo me aplauden. Yo me compré una mancha nada más para los after hour. Le llego con la escolta, estoy con la torta y la torta. Yo no soy ton y lo que son me dicen un si ronca. Digo más, ¿qué quieres de mí? Ando con el Young King, ¿cuántas son, baby? Young Kings, baby. Ahora me está bueno, ¿verdad? Vamos a andar para la baby, porque estoy viendo mucha baby por aquí, ok. Ey, yeah, yeah. Y si nos ves en la esquina, no me mires la nena. Glock en la funda, Louis V de cartera. El culo bien grande y el ombligo por fuera. Tú te ves que enreda cualquiera. Una menta y un hielo pa' mamá entera. Se amarra el pelo pa' comerse la entera. Se pone loca cuando mi tema suena. Cualquier cosa en la nave están afuera. Yo me le pego pa' que lo sienta. Ella vio la movie, mordió la 40. Tú vas.